Ring. Subiendo cuesta el obispo, me gusta trepar muy quedo, pa' yo gastar de mi infancia, recuerdo solo recuerdo. Recuerdo de Payo Gasta, dorado sueño de niño, con su nevado estacachi mostrándonos su destino. San José puerta de la Paya, Angostura y Secrantá, siguiendo el río cuesta abajo, a Molino llegará. Gente buena, gente dulce, amigos todos queridos, con el canto mi promesa, Vallisto, nunca te olvido. Según. A pesar de la distancia, siempre lo llevo conmigo, soy parte de cada cerro y en cada parte un amigo. Amigos de todo el valle, paisaje que tanto quiero, Angata, pues su viñedo, buscar a puerta del cielo. La flecha Payo Gastilla, San Carlos y Animaná, la serenata en la noche, Cafaya te cantará. Bueno, gente buena, gente dulce, amigos todos queridos, con el canto mi promesa, Vallisto, nunca te olvido.